Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas de una gran manera. Napoleón Hill. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades será lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. En Thinlink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Muy buenas, bienvenidos al episodio número 11 de Conectando Ideas. Soy José Manuel Morilla y hoy comienza la segunda temporada de este podcast. Después de unas semanas de descanso, de desconexión, volvemos a la carga delante de los micrófonos y con muchas ganas de poder iniciar una nueva temporada con todos vosotros. Espero que hayáis podido desconectar, airaros del ruido exterior y que vuestra mente esté descansada para los nuevos retos que se nos presentan en este nuevo año. Como habéis visto, hoy hablaremos de cómo emprender sin necesidad de arriesgarlo todo gracias al libro Emprendedor 10% de Patrick McInnis. Patrick es un emprendedor que proporciona asesoramiento y que él ha utilizado en primera persona la fórmula del 10%. Los dos primeros capítulos del libro nos servirán de base del episodio para que después puedas seguir leyendo por tu cuenta y ampliando la teoría de esta forma de emprender. Pero antes de meternos de lleno en el resumen de estos dos primeros capítulos, me gustaría comentar rápidamente las pequeñas novedades de mis proyectos, ¿no? Respecto a Conectando Ideas, como habréis visto en la portada del podcast, he estrenado una nueva imagen con colores corporativos de Thinlink, he unificado la tipografía, tenemos un nuevo logo más acorde con los dos proyectos, que es una bombilla que representa nuestras ideas y cómo las conectamos gracias a este podcast y a Thinlink. Continuamos con aumento de descargas, seguimos en ascendente y bueno, ahora a ver estos nuevos episodios, cómo funcionan, si os gustan y me gustaría que me dejarais alguna crítica o alguna valoración en la plataforma que utilicéis para escucharlo. Rápidamente paso por Thinlink. Agosto ha sido récord de registro de usuarios. El mes que creía que menos movimiento iba a tener en el proyecto ha sido el mes más fructífero de entradas, de usuarios. Ha comenzado poco a poco la interacción entre ellos y hay conexiones entre diferentes perfiles. Y lo más interesante de todo es que ya se han subido los primeros casos de estudio, ideas de negocio. Algún usuario ya nos ha planteado dudas a los demás y entre todos estamos intentando darle ayuda y que su negocio o su proyecto tenga un beneficio. Y esto es todo. No voy a centrarme más en mis proyectos y voy a ir directamente al tema de hoy. Vamos a centrarnos sobre el tema, que es emprender al 10%, que es una opción en la cual añadimos a nuestro empleo habitual unas horas de emprendimiento en una proporción justa que nos permite compaginar estas dos actividades sin que ninguna de las dos sufra las consecuencias del tiempo que gastamos en la otra, ¿no? Comenzando con el libro, en el primer punto que nos encontramos, Patrick nos invita a reflexionar sobre una cosa que ya hemos hablado aquí, que es el entorno laboral actual, en el que tenemos en este momento. Las nuevas generaciones de trabajadores tienen cambios de trabajo continuamente. Hay estudios que hablan de 20 veces a lo largo de su carrera, lo cual genera una falta de estabilidad enorme. No pueden centrarse en el trabajo que están desarrollando porque tienen la cabeza puesta en que les va a durar muy poco tiempo y que en breve van a tener que buscar una alternativa o cambiar de empresa. Debido a ello, ya prácticamente no existe la mentalidad de ascender a otro puesto de responsabilidad en una empresa porque al haber esta rotación, es imposible pues, planearte algo a años vista debido a este cambio constante que estamos sufriendo. Incluso pues, vemos cada día como carreras de prestigio, antes estudios como medicina o algún otro tipo de estudio que era de prestigio, ya no te asegura grandes ingresos económicos, no te asegura estar al día en el mercado y puede no llevar a nada estudiar este tipo de carreras. Todo esto ha potenciado pues, la iniciativa empresarial por parte de las nuevas generaciones. Han visto cómo crear una empresa les puede sacar de este mundo laboral y creen tener una salida exitosa a esta situación. Esta imagen ha sido ayudada por casos de éxito atractivos que hemos visto diariamente en noticias o en blogs, como los de Apple, Facebook. Son empresas exitosas que han iniciado su trayectoria con gente joven que apostó por algo propio y que han sido grandes multinacionales y grandes empresas de éxito. Sin embargo, pues estos casos han distorsionado un poco la imagen de la construcción del negocio desde cero, dando una imagen de que es todo más fácil de lo que parece, ¿no? Parece que cualquier persona en un garaje pueda crear una gran empresa de éxito sin tener prácticamente ningún riesgo a cambio, ¿no? Idealizar ese emprendimiento es un error, ya que pues, desgraciadamente todo el mundo no está preparado para los fallos. Y fallar se ha de fallar para poder tener éxito. Con toda esta situación y esta vorágine de startups, de nuevas empresas que aparecen cada día, Patrick nos desglosa 5 razones para no ser emprendedor a tiempo completo. La primera razón que nos comenta es que el estilo de vida es horrible. El tiempo y la concentración requeridos para lanzar una compañía te cobran un precio. Necesitas muchas horas, mucha focalización y puedes dejar muchas cosas de lado para conseguir que tu empresa salga adelante. Eres libre, pero empleas muchas horas de trabajo, no tienes prácticamente ingresos y tu trabajo soñado, pues te das cuenta de que tiene incluso menos seguridad que el anterior, aquel que has querido dejar por intentar una vida nueva. Otro punto para no ser emprendedor a tiempo completo es que puedes arruinar completamente tus finanzas. El 73% de los fundadores de empresas, según diferentes estudios, se pagan menos de $50,000 al año. Y claro, deberás esperar mucho tiempo para recibir pues, una gran cantidad de dinero por tu empresa, por tu trabajo, y esto va mermando tu capacidad financiera. Debes estar preparado a asumir esa responsabilidad. La tercera razón es que dejas atrás pues, un estatus, una situación, una confirmación que tienes en tu empresa, ¿no? Desgraciadamente parece que lo único que trae respeto y confirmación en tu entorno es tener una carrera prestigiosa en una gran empresa. Y tú, pues, si quieres emprender a 100%, emplearte solo en el emprendimiento, pues deberás abandonar unas buenas instalaciones, el prestigio, la seguridad de tener una marca detrás que te apoya en tu trabajo, y deberás defender una empresa que de momento nadie conoce ni nadie sabe lo que está haciendo. La cuarta situación por la que Patrick no nos aconseja emprender a tiempo completo es si no tienes la idea correcta. Para afrontar un emprendimiento debes tener una idea sólida y un plan fuerte. La idea no ha de ser perfecta, pero sí prometedora en un futuro. Para, por ejemplo, pues, si necesitas algo de financiación, pues presentarla a próximos inversores. Y encontrar esta gran idea pues tiene sus riesgos, sus costes, su estrés al emprendedor y ha de estar preparado para muchos rechazos. Encontrar esa idea perfecta, pues necesita su tiempo y el emprendedor a tiempo completo debe ser paciente para esperar el momento en el que esa idea sea fuerte y se pueda presentar con garantías de éxito. Y el quinto punto por el que Patrick no nos aconseja emprender al 100% es que fracasar es horrible. Lo dice con esa frase. La probabilidad dice que con toda seguridad vas a fracasar y que un nuevo negocio pues está condenado a ello. Después de estos 5 puntos, vemos como una solución, pues que no es necesario escoger una opción u otra. No tienes que elegir obligatoriamente o un empleo por cuenta ajena o emprender. Puedes elegir una fórmula que complemente los beneficios de una y de otra opción, y la fórmula que le encuentras es la de emprender al 10%. Y de eso se trata el siguiente punto que tratamos en el libro. Que emprendiendo al 10% pues puedes tener los beneficios del emprendimiento pues y los inconvenientes del riesgo de emprender al 100%. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues que el primero, que como profesional te diversificarás y te protegerás con un plan B. A lo largo de tu emprendimiento pues adquirirás un aprendizaje que puedes utilizar tanto en tu empresa como en la empresa donde desarrollas tu empleo habitual. Todo esto te trae un crecimiento personal, profesional, que te hace grande como persona y te ofrece una alternativa a lo que antes tenías. Económicamente, pues tienes nuevas fuentes de ingresos. Si tienes tu negocio y funciona bien, pues te puede servir de ayuda a tu economía familiar. Al diversificar, pues tu vida se vuelve más interesante. Puedes construir, como hemos hablado antes, una carrera profesional más fuerte. Ampliar tus redes de contactos, conoces a más gente, conoces a gente en otros ámbitos. Puedes aportar más valor a tu empresa, traer ese conocimiento adentro, a tu organización. Puedes recurrir a todo lo que aprendas en tu 10% para impactar en tu empleo habitual. Otro de los beneficios es que hoy en día puedes adaptar el emprendimiento mejor que nunca gracias a la tecnología. La tecnología nos ayuda a que un negocio sea más accesible que nunca y lo puedas adaptar al resto de tu vida más fácilmente. Por todo ello, algunas empresas pues, piden ya a sus trabajadores pensar en más allá de su trabajo. Un ejemplo de ello es Google, con el modelo 70-20-10, un modelo que mezcla la formación e intercambio con mentores con la jornada habitual de sus trabajadores. Y sobre todo, lo que nos destaca Patrick, que lo mejor de todo es que nada de esto pues, tiene que alejarte de tu trabajo. Pues a grandes rasgos, estos son los 2 primeros capítulos del libro. Estos capítulos sirven como base para argumentar el concepto de emprendedor 10%. En siguientes capítulos te ayuda a identificar tu perfil emprendedor y te da herramientas y consejos para poder crear un negocio paso a paso sin la presión de tener una carga económica detrás. Este libro lo aconsejó Emmanuel Enzinling y desde el primer momento en el que vi el título llamó mi atención. Sentí curiosidad por este concepto, ya que era la fórmula que yo estaba o estoy apostando para emprender. También escuché alguna entrevista de él, que también compartió Emmanuel, y me sentí muy identificado con todo lo que Patrick hablaba. Además, Patrick es creador de algún concepto como el FOMO. Ya hablaremos de este concepto en siguientes episodios. Os recomiendo eso, que hagáis una lectura completa del libro, que paséis por todos los capítulos, por todo lo que nos comenta, y que creo que es una lectura muy aconsejable, y sobre todo para personas que tengan pues, esa inquietud, tengan la inquietud de crear un negocio, pero que todavía tengan miedo a dar ese paso, a dar el paso de compaginar pues, tu empleo habitual con un, en principio, pequeño negocio personal. Sobre todo el miedo del tiempo que te puede llevar el hacer ese nuevo proyecto. Por mi experiencia ya sabéis, ¿qué os voy a decir? Pues que os lo aconsejo 100% y os animo a que lo probéis. Pues nada, espero que os guste el libro y que hagáis comentarios en Thinlink y que me comentéis en los comentarios del episodio del programa y que podamos seguir pues, charlando sobre este tema y qué os parece a vosotros. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinlink.com. Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Dejaré un enlace del libro en las notas del programa por si quieres acabar de leerlo y ampliar este concepto. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.